tiempo pasado, de todo lo bello momento que a tu lado disfruté. Pensando, pensando que todo era un sueño, de tu corazón yo era dueño y ahora todo terminó. Todo terminó. Te di todo mi cariño y fiel por ti fue mi amor. Qué mal me encuentro sin verte, solo el recuerdo quedó. Me quise con todo el alma, con todo mi corazón, y hoy veo con tristeza que ya todo se acabó. Se acabó. Cariño quedó, ya nuestro amor se terminó, como una flor se marchitó. Ay.